¿Vas a decirme tú quién es el que está loco? Un tonto que habla mucho pero que dice tan poco. Os calo a la primera, nunca me equivoco, con ese gran discurso que se rompe si lo toco. Yo soy el as de picas, tú curras en el brica. ¿Quieres pillar la técnica? Porque aquí se fabrica. La situación dramática, si ves que pongo en práctica esta fina gramática y la cosa te salpica. Porque está todo dicho, si es que me aburro en casa lo subí yo por capricho. Sé bienvenido al Crip Show, esto no es hip hop, le estoy dando de comer al bicho. Retumba el gong y te recorre un sudor frío. Viene la mafia china y ahora estás jodido, tío. Somos psicópatas y te metiste en líos. Hazte responsable de tu libre albedrío. Al otro lado del río, señor exterminio, perdona si me río, si parecéis los minions. Soy el macho cabrío, ejerzo mi dominio, tu futuro sombrío, ese es mi vaticinio.